Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, sobre cómo filmar situaciones y procesos, con Gustavo Lasquier. Sí, ¿sabés que mencionás la fuente de las Nereidas? Hace un ratito lo citaste, ese formidable conjunto de imágenes, de esculturas de Lola Mora, y no aparece Lola Mora. No aparece, no aparece. Aparece en un momento que hay una procesión. Ah, las imágenes de la procesión. Sí, sí, hay una imagen, pero muy lejana, digamos, solo para muy entendido de la zona, capaz, lo ven. ¿No? Está la procesión con Puerto Madero, se ve Puerto Madero de fondo, ¿no? Imponente, y a la derecha del cuadro se ve, digamos, ahí está, ahí chiquitito. Sí. Menciono a Lola Mora por todo lo que significa ella como alteralidad de ciertas culturas, de cierta cultura oficial, en un tiempo donde la mujer no tenía el espacio y el empoderamiento que hoy lo tiene. Y lo vinculo con el documental. Es la forma de retratar momentos de crisis, momentos de transformación, momentos donde hay como bisagras de dejar atrás un tiempo y aspirar a otro. Sí, entre otras cosas, sí, sin duda. Pero también la ficción lo puede hacer muy bien, digamos, no digo solo el documental. Me parece que a mí, por lo menos, lo que me interesa cuando yo elijo hacer, digamos, estoy haciendo, no te digo de todo, pero así a pedido hago muchas otras cosas, también de arte, de danza contemporánea, de educación, de escuela, digamos, me metí en varios temas estos años. Pero las veces que yo elegí, a mí me interesa lo que es el conflicto social, el conflicto urbano, ¿no? El tema del territorio. Es una temática que a mí me interesa mucho meterme. Gustavo Lasquier, documentalista. Por supuesto que el documental es una manera de acceder a una mirada más profunda, digamos, ¿no? Muchas veces el documental se lo vincula como con un reportaje o con una cosa más periodística. Y me parece que un buen documental es mucho más que eso, digamos, ¿no? Y había alguien que había, no me acuerdo quién, un documentalista que decía que el documentalista llega cuando el periodismo, cuando la televisión se va. Se va, ¿no? Recién llega. Sí. Es muy bonita esa expresión porque además pone una carga en el documentalista o en la documentalista muy alta de qué hay después de la información periodística. Es mucho más que una noticia, ¿no? Que una información, ¿no? Como que yo lo vi mucho, ¿no? Porque yo estuve mucho en el barrio y llegó mucha gente, yo veía llegar mucha gente de la prensa, digamos, el barrio es noticia. También el punto de vista, digamos, es importante, ¿no? Digamos, claro. En general los noticieros buscan la cosa amarilla, la violencia, como lo más obvio y lo más superficial. El documentalista necesita estar ahí adentro metido, profundizando. Por eso son años, ¿no? Y es una cosa muy diferente. No, por eso digo, bueno, ficción, documental, digamos, no le daría tanto, no lo separaría tanto, si bien, digamos, hay, de hecho se mezcla, ¿no? Y el documental también tiene muchas cosas de la ficción. Sí, hay hibridaciones, ¿no? Antes mencionabas a Cristian Alarcón, que un poco alienta eso, ¿no? Claro, cruzar la crónica. ¿No? Cruzar lo que viene de la literatura y la narración. La no ficción, digamos, ¿no? Entonces está todo muy mezclado cada vez más y está buenísimo que eso pase. Pensar que cuando llegamos nosotros no había nada, ¿no? Todo Puerto Madero era un yuyal. Como vos decís que nuestro derecho es tener una vivienda digna, ¿qué pasa cuando ese derecho se viola cuando hay instituciones muy multimillonarias que quieren las tierras nuestras y tierras aledañas? Dale, vamos a sacar a toda la de una vez, a todos los monos. ¡Vamos! ¡A la legislatura! Dale, viejo, que ya sale bondi. Audio tomado del documental Ladrillos Capitales, de Gustavo Lasquier. Sabés que muchas veces, y en el mismo lugar donde ahora vos estás sentado con escritores, hay una pregunta casi recurrente. Hay una biblioteca a la cual el escritor, la escritora, que luego, años después, va a tener trascendencia pública, le sirvió como el lugar de aprendizaje. De ahí abrevó lo que luego se convertirá en un cuento, en una novela. En tu caso, saco la biblioteca y pongo la filmoteca. ¿Cuál es tu mochila de imágenes audiovisuales, ficción o documental, en el sentido más estricto del término, que te fueron generando la educación cinematográfica? Y en principio yo veía documentales en la tele, digamos. Yo todavía soy de la época que el cable no existía. No existía. había 4 canales, 5 canales, Canal 7, los documentales de Canal 7, algunos de Canal 13. Digamos, vengo de esa época. Después ya más grande, sí, el cable... empecé como a abrir un poco más y después ya ir al cine, digamos, la sala Lugones, ¿no? Ya empezar como a curtir un poco más el centro, sobre todo la sala Lugones y, bueno, los festivales, digamos, el circuito pequeño que, que de a poco se fue ampliando, ¿no? Sí. ¿Y referentes? Y referente a mí me gusta mucho de los latinoamericanos, Patricio Guzmán y Eduardo Coutinho, ¿no? Digamos, seguro que son referentes míos, digamos, no. Tampoco es que hago algo parecido a ellos, hago sobre todo de Coutinho, que son cosas muy diferentes, pero sí, digamos, son digamos los que te puedo nombrar así como los que me marcaron, digamos, ¿no? Sí. Sabés que vos mencionaste, Gustavo, que claro, el mundo de lo periodístico va atrás de la noticia y muchas veces la noticia, cuando tiene a los sectores populares como protagonistas, casi inmediatamente para determinados medios, para determinada prensa hegemónica, se convierten en actores del conflicto que puede pasar por lo policial u otras variedades de esa misma especie. Pero ahora últimamente el barrio Rodrigo Bueno, que vale aclarar que es uno de los más recientes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasa a ser protagonista porque se comienzan a entregar los primeros departamentos. Sí. ¿Cómo? Ahora ya te saco del lugar de documentalista y te ubico, si me permitís, en el lugar de ciudadano. Después de haber convivido esos 6 años o más y ver eso, sentir eso, en el ciudadano, ¿cómo se tamiza? ¿Cómo se procesa? No, está bueno, qué sé yo. O sea, está buenísimo habiendo participado del proceso. Escuchás a otros vecinos y qué sé yo, viste, cada uno tiene su opinión, viste. Escuchás cosas que decís, gente que dice, ¿cómo? ¿Viste? Son inmigrantes, ¿cómo le dan casa a inmigrantes? Primero hay que decir que no le están regalando nada, que es el proceso, de hecho es muy complejo y va a ser muy complejo lo que se viene. No está nada claro cómo se va a pagar eso, quién lo va a pagar. Digamos, es bastante complejo, no es que le están regalando nada a nadie ahí. Y además, bueno, comete 20 años viviendo en esa precariedad y después vemos, ¿no? Claro, hablemos después, ¿no? Después hablemos, a ver si podés vivir después como para... Y además, bueno, su entramado colectivo de que lograron armar como para lograrlo, ¿no? También me parece que ahí está la clave también, ¿no? De ellos, yo lo veo por la tele, que yo también, digamos, no hay que ser ingenuo y bueno, digamos, empezó la campaña política, la campaña electoral y bueno, claramente están terminando esto justo a tiempo para que sea el caballito de batalla de la Reta en las próximas elecciones, ¿no? O sea, en el barrio muchos lo dicen, digamos, sabemos que es así, es el caballito de batalla, es con lo que él va a ir a... por la reelección. Entonces, yo no puedo dejar de alegrarme, digamos, después de tantos años y después de ver realmente lo que luchó esa gente, ese barrio, de conocer a Luis y digamos, a toda la gente del barrio. Es un poco lo complejo y lo contradictorio de todo este proceso, me parece, ¿no? Pero obviamente estoy contento, está buenísimo. Tiene ese lado, ¿no? Hoy llega a los medios y muestran cómo está quedando el barrio y qué gran trabajo. Los que conocemos la historia, digamos, sabemos que no es solo esto, ¿no? Que viene de larga data. Sabemos muy bien cómo Macri cuando fue gobierno, Larreta cuando fue jefe de gabinete, dijo que era un disparate urbanizar este barrio a partir de un fallo de la jueza Elena Liberatore. Y entonces, los que conocemos un poco la película, lo que trata de mostrar es un poco todo es eso, ¿no? De complejizar todo esto, que no quede en el tipo cortando una cinta de inauguración, ¿no? O comiendo una empanada, ¿no? O comiendo una empanada, por ejemplo, yendo al barrio y comiéndose una empanada, sí. Totalmente. Estamos acá con Horacio en la mudanza de Rodrigo Bueno, arrancamos finalmente, ¿no? Arrancamos, cumplimos con un sueño que se hace realidad, la verdad que la felicidad de la gente. Todo lo que ven atrás, las viviendas, vamos a seguir todo el año mudando. Empezó la entrega de las primeras viviendas en el barrio Rodrigo Bueno después de mucho tiempo, muchos años de esfuerzo en conjunto, en equipo, del gobierno, los vecinos del barrio. Esa imagen o ese momento ahí en ese espacio público donde el jefe de gobierno se presenta y lo que muestra esas escenas y lo que significa editar esas escenas más que nada, ¿qué preocupaciones, dilemas, encrucijadas te enfrenta o te enfrentó? Bueno, es un tema porque de hecho ya con la película terminada hay gente que le molesta un poco ver al jefe de gobierno o hasta la ve como como que la saca barata, ¿no? Como una cosa así, ¿no? Como que el tipo va al barrio. Es complejo editar esa escena, obviamente. Yo no tengo nada que ver con el gobierno de la ciudad, ni quiero tenerlo. Sí. Pero bueno, también, ¿viste? Es complejo porque el barrio, digamos, es el tipo. Lo complejo y contradictorio es que el mismo tipo que te caga a palos y que llena de policías la calle y que toda la vida te quiso sacar de ahí, es el que ahora viene y está accediendo a hacerlo, digamos, ¿no? Con lo que muestra la película, que es como el porqué en este momento, ¿no? El tema de el gran negocio inmobiliario que hay en los alrededores, digamos. Hay que decir que Buenos Aires tiene un montón de villas por todos lados y solo algunas están en este proceso porque es, digamos, el negocio inmobiliario que hay en los alrededores es muy fuerte, digamos, por eso lo están haciendo, no por otra cosa. Esto me parece que la película habla de eso y lo demuestra. Entonces, por eso no entiendo a algunas personas que tal vez ven una mirada como light sobre Larreta o lo que sea, digamos. Tiene esa complejidad, yo lo hice sabiendo que podía pasar esto, sí. Y bueno, me la banco en este discurso que te digo, digamos, para mí no tiene nada de light, ni y de hecho la veo bastante irónica, esa escena me parece que tiene mucha ironía, y bueno. Y se carga de ironía también. Por ejemplo, con la empanada que se come, que a muchos les remite a Esperando la Carroza, ¿no? Brandoni diciendo tres empanadas, entonces... Bueno, es una complejidad, digamos, yo sabía que podía pasar esto. Tengo claro que no tengo nada que ver, ni quiero tener nada que ver con esta gente, digamos. En 2019, Gustavo Lasquier presentó su último documental, Ladrillos Capitales. Durante su desarrollo, nos adentramos en la historia reciente de la Villa Rodrigo Bueno, ubicada en los terrenos más caros y codiciados de la ciudad de Buenos Aires, a través de Luis, un inmigrante peruano que se convierte en delegado barrial y lidera la lucha por la urbanización. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés qué? Estamos llegando al momento de cierre de esta conversación, por lo menos por ahora, y para este programa. Y muchas veces el cierre lo hacemos jugando con el nombre del ciclo. Tramas nos remite a tramar, tramar nos remite a tramando, y ahí se construye una pregunta: ¿y ahora qué estás tramando? Mirá, estoy, por un lado, estoy con un documental que no soy el director, que estoy como asistiendo a un director, Alejandro Saderman, que está haciendo un documental sobre su padre, que es Anatole Saderman, un fotógrafo muy prestigioso. Relevante, claro. En los años 40, 50, 60, bueno. Alejandro es una persona grande también, de 86 años, entonces hace tiempo que no dirigía y está haciendo un trabajo sobre su padre. Así que estoy colaborando con él y ahora vamos a empezar a editarlo. Ya filmamos y lo vamos a empezar a editar. Y ya más como director, estamos iniciando con una gente de Italia, una historia de una tía mía que se llama Sara Laskier de Rus, que es sobreviviente de un campo de concentración en Auschwitz. Y además tiene un hijo desaparecido acá en Argentina. Es madre de Plaza de Mayo. Así que bueno, tiene una historia, digamos, bastante compleja. Y estamos iniciando con ellos un proceso de que yo creo que va a terminar siendo un documental. Estamos filmando algunas cositas. Ella está muy grande, tiene 92 años. Entonces queremos estar muy cerca de ella estos tiempos. Y creo que de acá a un año puede llegar a ser el próximo documental. Es inevitable, porque de acá a un año pueden pasar muchas cosas, pasan cosas en nuestro país. Y en el hoy, quedemos, ¿no?, por ahora en el hoy. ¿Estos proyectos se pueden enfrentar, se les puede dar luz verde en las actuales condiciones económicas, culturales, industriales que tiene la Argentina? Y es muy difícil, la verdad que es... Este que te digo, estamos con Italia, o sea, posiblemente haya algún tipo de financiamiento externo, entonces sería un poco más fácil, pero está muy parado todo, digamos, está muy parado todo, no solo a nivel de fondos y de producción, sino también de distribución, ¿no? Digamos, claro. No hay espacios donde, digamos, solo la Sala Gomón, digamos, en la ciudad, por ejemplo, no alcanza, tiene 4 salas, todos matándonos como para tratando de estrenar. Encima el documental ahora, y viste, el documental también lo ningunea muchísimo. Entonces dicen que solo para estrenos digitales, no para salas, no para estrenos cinematográficos. Gustavo Laskier, documentalista. Entonces cada vez se va como achicando la cosa mucho, mucho, mucho, ¿no? Sí. No, es un momento complejo, pero bueno, a su vez, qué sé yo, están las redes alternativas de sala, digamos, la verdad que es algo que está buenísimo, ¿no? Que surge de abajo, así como una cosa, por una necesidad, ¿no? Porque no hay otras alternativas, pero ves, qué sé yo, en países como México, Colombia mismo, países que no son el socialismo, sin embargo tienen unas redes de salas estatales impresionantes, ¿no? De muchas salas, entonces... la difusión realmente está muy bien. A Ladrillo Capitales le fue bastante bien, en un horario, se estrenó en el Gomón en febrero, en un horario de las 19:45 vino mucha gente, accedimos a otra semana que nos mandaron al mediodía y ahí ya fue más difícil, pero así todo vinieron 1000 y pico de personas, digamos, a verla, digamos, está bastante bien. Si es una película, si vos le das más tiempo, le das espacio, si el boca a boca, las redes empieza a funcionar, la película puede estar un tiempo en sala y es una temática. De hecho, yo ahora estuve en la UBA, en la Facultad de Arquitectura, va a estar en La Plata, la semana que viene va a estar también en un espacio que maneja Eduardo Josami, digamos, hay mucho interés. Estuve en Perú, en Lima, llegué la semana pasada, se dio en un festival, digamos, es una película que la temática, digamos, es convocante, digamos. O sea, si te dan realmente la posibilidad de alguna red de salas, no solo en Buenos Aires, sino en el interior, es una temática urbana, es un conflicto que en cualquier ciudad de por ejemplo, las capitales de las provincias interesa, digamos. Es un problema, sobre todo en las grandes capitales, pero, digamos, es un